Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 23 de noviembre. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos, se pondrán de pie, y todos los que lo estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá. Y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 143. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte. Pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide ver el futuro de la historia, de nuestra propia historia, y confiar en la resurrección. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordamos siempre a María. Una persona me dijo, yo sigo rezando siempre el rosario por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio son otra parte de la iglesia. Esta es la iglesia que ya llegó a la gloria. Celebramos en este noviembre el Día de Todos los Santos. Estamos nosotros que estamos todavía en este mundo. Rápidamente pasará nuestra vida. Y están aquellos que están en la espera de entrar en el reino de Dios. Curioso, porque sabemos que hay un infierno, pero no es que lo ponemos ahí en la memoria. Aquellos que están esperando llegar, y María, me decía, es la que pide también por ellos, ¿verdad? Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mañana, o pasado mañana más bien, termina el año cristiano y estamos aquí evaluando. Y la palabra de hoy nos habla de algo que es sumamente importante, el testimonio de la fe. Y en el Apocalipsis se habla de 2 testigos que dice fueron muertos de manera violenta, fueron dejados tirados en medio de la calle, de la ciudad, pero ellos tienen, dice, el poder de cerrar el cielo para que no llueva. Tienen poder para convertir el agua en sangre y castigar la tierra con toda clase de plagas. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Recordemos que el Apocalipsis está escrito en tiempo de persecución. El emperador Domiciano, en el año 95, hizo una gran persecución. Y ya había matado Nerón, otro emperador romano, a Pedro y a Pablo. Ellos son los 2 testigos. Despreciados, destruidos, humillados por el mundo, ellos, dice, son aquellos que están con Dios. Entonces, esto es ver el futuro de la historia, ¿no? Porque siguen habiendo muchos mártires. Nunca había habido tanto mártir como en este tiempo, dice Papa Francisco, en África. Y también están los mártires de los países que se llaman desarrollados, que si tú no dices lo que dicen ellos, entonces discurso del odio y te atacan. Te pueden hacer cualquier cosa. En fin, por eso, qué importante hoy, cuando están discutiendo los saduceos con Jesús, ellos no creían en la resurrección, le ponen ese cuento de que una mujer se va casando con todos los hermanos. O sea, como no creían en la resurrección, pensaban que el futuro será como el presente. No, el futuro será totalmente diferente. Como dice Jesús, en ese tiempo todo será diferente. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y en este sentido nos invita a pensar en ese futuro de la historia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, apreciamos a los mártires. Miren, mataron a unos cristianos con unas bombas en el África. Otros aquí también les han matado, por decir palabras de justicia, por decir palabras. No son ni políticos, ni son gente terrorista, pero son malos, son peligrosos, entonces les matan. Ustedes saben que esto sucede cada día. Pensamos en esos mártires que, como Pedro y Pablo, están destinados a la gloria de Dios. Y en segundo lugar, nosotros pensamos en la vida eterna que será diferente, porque como vemos el mundo hoy, el mundo no será así. No sabemos, como dice la palabra de Dios, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente pensó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, va terminando este año cristiano y te decimos que pocas veces hemos pensado en la vida eterna. Estamos tan afincados, estamos tan agarrados, estamos prisioneros de los negocios, prisioneros de las relaciones con los demás. Todo puede ser bueno, pero te hemos olvidado. Ayúdanos para que pensemos en esa vida futura, que no será lo mismo, será totalmente diferente, y vivamos también ya, hoy, de tal manera que no nos perdamos ese futuro. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 143: bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. La fortaleza era un castillo, era una construcción donde uno podía sentirse seguro. Pensemos en esos mártires, ¿no? Esos dos testigos del Apocalipsis. Pensemos en todos los que matan todos los días. Todos los días muere gente por el bien. Ni nos damos cuenta, ¿no? Entremos en esa contemplación, pensemos en estos fariseos, saduceos que pensaban que la vida no existe, la vida eterna, y nosotros sí, pensemos ciertamente en que Dios es nuestra fortaleza, y aunque seamos destruidos en este mundo, Él nos tendrá siempre un lugar especial. Ya desde esta vida comenzamos a participar de esa resurrección. Una vez más decimos: bendito sea el Señor, mi fortaleza. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos: hacer y pedir a Dios que sea más bien la fortaleza de nuestra vida. Podremos ser atacados, criticados, calumniados, bueno, pero la iglesia, si Cristo fue criticado, fue calumniado, fue matado, nosotros no tenemos otro camino, pero bueno, mantenemos la fe con alegría, con esperanza. Y en segundo lugar, también nosotros dar signos de que esperamos un más allá. Comentaba una persona, bueno, no es que se estaba confesando, ¿verdad? Pero decía en general: yo siento que me he matado haciendo fiestas, me he matado haciendo elegancias, y al final la gente ni me agradece. No es que organizaba fiestas, es que participaba de estas cosas. Iba hasta a fiar los vestidos, iba a fiar todo, y de pronto se sintió mal y dijo: mi vida se acaba. La muerte no es para tenerle miedo, porque no existe para un cristiano la muerte, pero sí cultivar ese futuro. No pensar que todo será como ahora, sino será evidentemente mucho mejor. ¿Qué podemos llegar a ese futuro con intercesión de María Santísima, a la que decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida? Hemos tenido un acercamiento personal